¿Saben ustedes que una de las razones por las que Dios ha puesto un pueblo sobre la tierra, un pueblo que ha rescatado de las malas obras para que sea su pueblo escogido y santo, es una de las razones por las que Dios tiene pueblo sobre la tierra, es para que su pueblo sea una voz que hable a favor de la justicia? Nosotros reconocemos con mucha humildad que antes de conocer y obedecer a Cristo, nosotros éramos participantes de la injusticia. Éramos cómplices de la corrupción. Pero ahora que el Señor nos ha llamado a ser un pueblo celoso de buenas obras, Él ha venido transformando nuestra manera de pensar y nos enseña primeramente a practicar lo que es justo y recto, y segundo, a denunciar la injusticia. Parte de la razón por la que el pueblo o el creyente, el pueblo de Dios o el creyente no puede denunciar la injusticia es porque es corrupto, ¿verdad? ¿Cómo vas a denunciar la injusticia cuando tú mismo la practicas? Por eso Dios quiere transformar nuestras vidas. Ahora, aunque nuestras vidas no son acabadas en la perfección, pero debemos ir creciendo en pro de la justicia. En el pasaje que hemos estado estudiando, en el capítulo 20, ya desde hace 2 semanas, hemos aprendido cómo David fue víctima de la injusticia a manos de su propio rey, el ungido de Jehová, Saúl. El hombre que estaba para proteger a David y a todo el pueblo se convirtió en su amenaza. ¿No es cierto? Pero el Señor libró a David de muchas maneras, de lo cual ya hemos estudiado antes. Y ahora vamos a ver un pasaje donde nos quedamos, donde David va a experimentar el apoyo de Jonatán, porque Jonatán va a pelear no solo a favor de David, sino a favor de la justicia. En el estudio anterior vimos cómo David y Jonatán tienen una conversación, y David, en su desesperación, en lugar de quedarse callado con sus problemas, se los comparte a su mejor amigo, y su mejor amigo se compromete a ayudarlo. Y ahí aprendimos la semana pasada que para manejar nosotros nuestra angustia no debemos aislarnos como muchas veces lo hacemos. Venimos a la iglesia con unas pruebas, unos problemones encima, y luego la gente nos pregunta: hola, ¿cómo estás? ¿Y qué decimos? Bien. Bien, ¿verdad? Pero aprendimos la semana pasada que Dios nos ha dado una familia en la fe para ayudarnos a sobrellevar las cargas los unos de los otros. Pero no voy a repetir la enseñanza. Si quieren ustedes escucharla, si no la tuvieron la oportunidad de hacerlo, está en la internet, ahí la pueden descargar o escuchar. Hoy vamos a aprender lo que sigue después de eso. Así que Jonatán se compromete con David a ayudarle, y ahora vamos a ver qué sucede cuando Jonatán regresa al palacio con su padre y se va a cumplir lo que David pensaba, que el rey Saúl, al ver que David no estaba presente, va a preguntar por él. Vamos a ver dos grandes principios en este pasaje, versículos 24 a 34. Voy a empezar leyendo el 24, primero de Samuel, capítulo 20, 24. David se escondió en el campo. Cuando llegó la fiesta de luna nueva, el rey se sentó a la mesa para comer, ocupando, como de costumbre, el puesto junto a la pared. Jonatán se sentó enfrente mientras que Abner se acomodó a un lado de Saúl. Dice, y el asiento de David quedó desocupado. Muy bien, vamos a entender el escenario que tenemos aquí. En la sala real donde se celebran las comidas del rey, está el rey sentado a la cabecera y están sus oficiales más íntimos, su hijo Jonatán, que es guerrero, junto con él, y Abner, que es doblemente relacionado con el rey, porque en primer lugar es su primo, y en segundo lugar es el general de sus ejércitos. Así que están los más íntimos del rey. Y había otro lugar reservado que quedó desocupado. ¿Cuál era? El de David, porque David también era uno de sus capitanes, además que era su yerno, el esposo de Mical, la hija de Saúl. Ese es el cuadro que tenemos aquí. Era costumbre, pues, del rey en esas noches cenar con todos ellos. Y de pronto David no aparece. ¿Cómo iba a aparecer si la noche anterior Saúl lo quiso matar? ¿Verdad? Bueno, no la noche anterior, pero varias noches, varios días anteriores. Bueno, dice el 26. Ese día Saúl no dijo nada, pues pensó: Algo le habrá pasado a David que lo dejó ritualmente impuro y seguramente no pudo purificarse. Qué ingenuo, ¿verdad, Saúl? Después de que lo ha estado persiguiendo como un lobo detrás de una oveja y dice, ¿por qué no vendrá? Bueno, así es la injusticia, nos cega. Dice el texto, el 27, pero como al día siguiente, que era el segundo del mes, el puesto de David seguía desocupado, entonces Saúl le preguntó a Jonatán, ¿cómo es que ni ayer ni hoy vino el hijo de Isaí a la comida? Jonatán respondió, David me insistió en que le diera permiso para ir a Belén. Me dijo, por favor, déjame ir. Mi familia va a celebrar el sacrificio anual en nuestro pueblo y mi hermano me ha ordenado que vaya. Hazme este favor y permite que me dé una escapada para ver a mis hermanos. Por eso es que David no se ha sentado a comer con su majestad. Y aquí vemos entonces, aquí vamos a empezar a ver el primer punto de esto. Y es, el primer punto que vamos a ver es que Jonatán le había dicho a David en el contexto anterior que no leí, que vimos la semana pasada, le dice, no te vas a morir, mi papá no te va a matar. Y David le dice, sí me va a matar. Y Jonatán a que no, y David a que sí. Le dice, mira que me quiere matar tu papá. Ya lo he intentado varias veces y seguro que lo va a terminar logrando. Así que vamos a hacer una estrategia. Y David le propone toda esta mentira de la que estamos leyendo. Dile que no puedo ir porque voy a ir a la casa de mi familia a ofrecer sacrificio allá. Ayúdame. Vas a ver. Si tu papá se enoja, es que me quiere matar. Pero si me da el favor de la duda, es que no tiene nada contra mí. Y entonces Jonatán va y decide poner a prueba a su papá. Esa es la primera lección que vamos a aprender hoy. Cuando nosotros queremos actuar en pro de la justicia, primero tenemos que verificar las intenciones de las personas. A veces nosotros juzgamos algo como injusticia, pero no hemos verificado que sea una injusticia, sino que nos basamos en las apariencias. Jonatán dice, bueno, vamos a ver. Regresa con su papá, no regresa a hacer pleito, regresa a comportarse con prudencia. Se espera. Ahora, también debemos observar que Jonatán sí se ocupa del problema con David, no lo ignora. No sé cómo está tu vida en este momento, pero déjame preguntarte, ¿hay algún problema que has descuidado, que no te estás ocupando debidamente? ¿Le has dado largas, lo has descuidado? Si es así, considera el ejemplo de Jonatán. Él prestó oídos a lo que David le dijo y él quiso ocuparse del asunto de una vez por todas. Así que si hay algo que está requiriendo tu atención, dale atención antes que el problema sea grande. Pero luego vamos a ver lo que sucede en respuesta a la situación, versículo 30. Al oír esto, ¿cómo se puso Saúl? Se encendió de ira. Se encendió de ira, se enfureció con Jonatán. ¿Contra quién? Con su hijo. Con su propio hijo. La versión Reina Valera dice que se encendió de ira. En México hay un refrán que dicen que tiene la mecha muy corta. No sé si lo usan en su país. Como la idea es como de los cohetes, de los morteros o como le llaman ustedes, de estos juegos pirotécnicos, todos traen una mecha, ¿verdad? Y normalmente, pues la mecha tiene que tener cierto tamaño para que le dé tiempo al que la prende de alejarse antes de que explote. Entonces, cuando alguien tiene la mecha muy corta, según ese refrán, es que es explosivo, ¿verdad? No aguanta nada. Pues Saúl era, según los mexicanos, de corta mecha. Porque dice que cuando oye, se enfureció. Oigan lo que le va a decir. ¡Hijo de mala madre! Exclamó. ¡Era su propio hijo! ¿Crees que no sé que eres muy amigo del hijo de Isaí? Para vergüenza tuya y de tu desgraciada madre. Bueno, estaba tremendo el rey, ¿eh? Tremendo. Mientras el hijo de Isaí viva en esta tierra, ni tú ni tu reino estarán seguros. Así que manda a buscarlo y tráemelo porque lo voy a matar. Está condenado a morir. No, este Saúl era tremendo. Ahora, no está ofendiendo a la mamá de Jonatán, está ofendiendo a Jonatán. Nosotros sabemos muy bien esto en sentido cultural. Si uno quiere ofender a alguien, pues lo insulta. Pero si insulta a su progenitora, lo ofende doble, ¿verdad? Entonces aquí está Saúl diciéndole, hijo de la peor. No, no, de veras que sí le golpeó. Miren, fíjense bien. La primera. ¿Así dice ahí? Sí, así dice. Hijo de la perversa y rebelde. Ahora piensen en esto. La primera noche aparentó autocontrol. Pero miren el tiempo. Hace evidente lo que la gente trae adentro. Jesús dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Y en otro lado dijo que del corazón salen los malos pensamientos, los adulterios, los robos. Toda obra mala sale de adentro. Nomás necesita cocinarse, ¿verdad? Cuando mi esposa y yo nos casamos, no teníamos microondas. Así que compramos una olla de presión. Y las ollas de presión trabajan precisamente, cocinan las cosas más rápido porque guardan el calor a presión. Y ese sistema de cocinado es efectivo, pero es peligroso. Porque si lo manejas mal, explota eso. Por un tiempo tú pones la olla, se calienta y parece que no sucede nada. Pero llega un momento donde empieza a silbar y avienta el vapor a presión. Y ahí nos damos cuenta que está adentro esa cosa, pero... ¿verdad? Hay gente que ha tenido accidentes y se queman porque eso explota. Ahora fíjense bien, Saúl disimuló estar bajo control, que no le afectaba nada, pero Jonatán supo esperar para que se hiciera evidente las intenciones de él, si de veras era injusto o asesino o nada más eran las apariencias, y el tiempo lo reveló. Pero ¿de qué manera, no? Explotó la olla de presión, aventó el cucurucho por allá y regó ahí. Imagínense la escena. Ahí tú eres Abner, ahí está Jonatán, y Saúl empieza a gritarle a su hijo de esta manera. Imagínate, ¿nunca viste un pleito ajeno? Qué penoso, ¿no? Qué vergüenza. Mira, no aparentes las cosas, no aparentes las cosas, porque van a salir. Van a salir. Y cuando tú estés ante la sospecha de que hay una injusticia de verdad, aprende a orar. Decirle, Dios, por favor, revela lo que hay aquí. No te precipites en hacer juicios, pero tampoco te creas. Espera, sé paciente y vas a ver que las cosas van a salir a la luz en cuestión de tiempo. Y luego vamos a ver la respuesta de Jonatán. ¿Tú cómo hubieras respondido si te hubieran dicho eso? Con más enojo. ¿Verdad? Pero miren la prudencia de este joven, de este hombre joven. Dice el 32. ¿Y por qué ha de morir? Válgame, eso sí que fue valor, le reclamó Jonatán. ¿Qué mal ha hecho? Por toda respuesta, Saúl le arrojó su lanza para herirlo. Wow. Fíjense bien la respuesta de Jonatán. La primera lección que aprendimos es que antes de precipitarnos actuando contra lo que consideramos es una injusticia, debemos verificar las intenciones. Debemos diseñar un plan para poder permitir que las cosas salgan a la luz y saber esperar en Dios. Y cuando las cosas son evidentes, entonces nosotros tenemos que tomar el lado de la justicia. ¿Por qué defendía Jonatán a David? ¿Porque era un necio? No, porque él sabía que David en realidad no había hecho nada malo. Todo lo que David había hecho delante de los ojos de Jonatán era en pro de su pueblo, en honor de Jehová. Él vio que nadie se atrevió, ni él, ni su padre, ni ningún israelita a hacerle frente al gigante. Y cuando David llegó sin ser guerrero, él salió al frente. Y no aceptó la gloria para sí, sino que le dio el crédito al Señor. Porque sabía que era una afrenta y Jonatán lo admiró por eso. ¿Cuántas veces le puso trampas el rey Saúl para hacerle daño? Y Jonatán fue testigo de que David se portó prudentemente. Y el Señor le daba éxito en todas sus empresas. Así que Jonatán sabía que lo que David pedía no era caprichoso. Era lo menos que se le podía dar, habiendo hecho tanta fidelidad para el pueblo del Señor. Así que Jonatán se pone del lado de la razón, del lado de la justicia. Pero observen cómo él dijo, ¿y por qué ha de morir? Le reclamó Jonatán. ¿Qué mal ha hecho? Mira, cuando tú seas testigo de una injusticia, lo primero que debes de hacer, así como Jonatán, trató de hacer entrar en razón a su papá. ¿Qué mal ha hecho? Dime qué mal ha hecho. ¿Por qué va a morir? Le está haciendo preguntas inteligentes, ¿entiendes? Está tratando de hacerlo entrar en razón. Tratar de hacerlo entrar en razón. Pero cuando no lo logra, ¿qué pasa? ¿Qué trató de hacer Saúl? Matarlo. Trató de matarlo. Fíjate bien, ¿cómo Jonatán estuvo dispuesto a correr riesgos? Por causa de la justicia. De verdad que es admirable esta historia. ¿Tú te pondrías a favor de alguien que no fuera de la familia si un miembro de tu familia le trata injustamente? Muy pocas personas son capaces de hacer eso. Incluso, para vergüenza debo reconocerlo porque lo he mirado, incluso entre los pastores. Yo conozco casos, obviamente no voy a decir nombres, yo conozco casos donde la esposa del pastor se portó de manera indigna, le mostraron al pastor con evidencias de la mala conducta de ella y en lugar de él ser justo, él se puso del lado de ella. ¿Cuántas veces? Yo conozco también obreros del evangelio que sus hijos empiezan a andar en corrupciones y malos ejemplos y en lugar de disciplinarlos y corregirlos, los justifican. De veras se necesitan temple, madurez y carácter espiritual para que un creyente se ponga del lado de la justicia, especialmente cuando está la familia de por medio. Pero ahí se va a poner a prueba el carácter de usted y el mío. Cuando seamos testigos de que alguien que amamos está actuando incorrectamente y no lo solapemos, sino que con respeto tratemos de hacerle entrar en razón y nos pongamos del lado de la justicia. ¿Qué si el creyente es el que comete una injusticia y el incrédulo es la víctima? ¿Qué vamos a hacer? ¿Me entiendes? No, el creyente ya no va a creer en el cristiano, va a decir, ¿verdad? ¿Qué pasa si el cristiano eres? Bueno, Dios no permita que tú estés en ese lugar de Jonatán, pero si te toca, mi oración es que tengas los pantalones para hacer lo que Dios manda. Incluso corrió el riesgo. ¿Saben ustedes que hay ministerios cristianos que se dedican a defender, a tratar de rescatar a las muchachas que son esclavas sexuales y se juegan la vida por hacer eso? ¿Saben que hay abogados que ofrecen su capacidad, abogados cristianos que ofrecen sus talentos para defender casos que nadie quiere defender, de cristianos que son víctimas de injusticias y van incluso a otros países a hacer lucha por ellos? Hay cristianos que están dispuestos a pelear por la justicia. Entonces, eso no es extraño porque eso revela el carácter de Dios. Entonces, me hace recordar la historia de una vez de un joven que su papá era juez. Y un viernes en la noche quiso salir de parranda con su amigo. Y le dijo, vámonos, vamos a agarrar el carro, pero no tienes licencia, no importa. Además, yo quiero divertirme. Vamos a tomar y luego damos una paseada en el carro. Le dijo, no puedes hacer eso, eso es delito. Delito manejar sin licencia y delito manejar sin licencia y borracho. Le dijo, no te preocupes, mi papá es juez. Ni siquiera es policía, es juez. Ah, bueno, entonces sí. Y salieron. Y se dieron la parranda. Y efectivamente los arrestaron. Por andar exceso de velocidad y manejando ebrios, los arrestaron y los mandaron a la cárcel. Así que al día siguiente se tuvo que presentar en corte, bueno, al siguiente día hábil, según esta historia, y viene a ser que su padre es el juez de la corte. Y entonces le dicen, léame los cargos, se los leen, estos son los cargos, hay evidencia, es comprobado. Y le dice, bueno, la ley dice que usted tiene que pagar tantos miles de dólares de multa y servicio comunitario o ir a prisión. Esa es la sentencia. Y el muchacho le dice, pero papá, no puedes permitir esto, no puedes permitir que yo vaya a la cárcel, yo no puedo pagar eso. Y él le dijo, la ley es la ley, aquí no soy tu padre, aquí soy el juez, y aquí yo estoy para velar por la justicia, pagas o a la cárcel. Y dio el martillazo sobre la mesa y luego dijo, he dicho. Y el oficial se dijo, pónganse todos de pie. Y el juez salió, para sorpresa de ellos, tan pronto salió, a los pocos segundos se quitó la toga y entró y dijo, ahora soy tu padre y voy a pagar la fianza y en la casa nos arreglamos. Le dijo, él mismo impuso la justicia y él proveyó para su hijo y él se hizo cargo de eso, pero no pasó por alto de la justicia. Eso es lo que Dios hizo con nosotros. Él nos vio pecadores, nos sancionó culpables y nos decretó reos de muerte. Pero luego Él mandó a su abogado Jesucristo a que pagara nuestra deuda para que pudiéramos quedar liberados sin comprometer su justicia. Y ahora Él espera que nosotros respondamos por gratitud ante ese acto de bondad. Así que si Dios nos ha dado ejemplo y nos has hecho partícipes de esta justicia suya, debemos aprender de Él. Y no ser cómplices de la injusticia, sino incluso estar dispuestos a tomar riesgos. ¿No los tomó Cristo por amor a nosotros? ¿Para satisfacer la justicia de Dios? Lo hizo. Pues nosotros deberemos pensar si a Dios nos permite estar en una situación así, que podemos actuar en pro de la justicia. Claro que Jonatán no se expuso de más, porque dice el final de la historia, los versículos que nos quedan, 33 y 34, por toda la respuesta Saúl le arrojó la lanza para herirlo. Así Jonatán se convenció que su padre estaba decidido a matar a David. Enfurecido, Jonatán se levantó de la mesa y no quiso tomar parte en la comida del segundo día en la fiesta. Estaba muy afligido porque su padre había insultado a David. Cuando tú seas testigo de una injusticia, trata de razonar con la persona. Si se trata de defender un inocente que está bajo riesgo, está dispuesto a correr cierto nivel de riesgo, pero si ves que la persona es necia y cerrada, aléjate. Hay riesgos que debemos tomar, pero hay riesgos que no debemos de tomar. Jonatán corrió una medida de riesgo por la vida de su amigo, pero hubo un momento en que dijo, no vale la pena que además de mi amigo muera también yo y los dos terminemos mal. Así que se retira. Muy triste esta historia, porque su padre afrenta a su hijo y se porta injustamente. Pero bueno, ¿qué nos enseña esto a nosotros? Si tienes un riesgo que correr por alguna injusticia que tú ves que se comete contra alguien más, pues asume un riesgo de hablar por el que está siendo víctima. Pero si tú ves que la necedad de la persona que comete la injusticia es demasiada, aléjate, retírate y encomienda la causa al Señor. Si tú estás siendo víctima de una injusticia, clama al Señor, Él es vengador. Busca un abogado, la policía, haz lo que esté en tus manos para que se haga justicia. Pero si aún la autoridad no actúa y se porta injustamente, bueno, entonces encomienda la causa al fiel Creador, dice Pedro. Pero si está en tus manos buscar justicia, búscala. No hay nada de malo, para eso está la autoridad civil. Dios la puso para castigar al malo, dice Romanos 13, y para dar alabanza al que hace el bien. Para eso está la autoridad civil. Pero hay veces que no, y hay veces que lo que debes hacer es evitar riesgos innecesarios. Yo trabajaba en una empresa, he trabajado en varias empresas y me han pasado situaciones parecidas a esto, varias veces. Solo voy a contar una, por cuestión de tiempo. Yo trabajaba en una escuela y era maestro. Esa era una escuela particular. Teníamos un contrato con la escuela, obviamente por ser empleados. Así que nuestra lealtad estaba para la empresa que nos había contratado. Y dábamos las clases dentro de la escuela y en los horarios establecidos. Pero como era una escuela particular y tenía pues una tarifa pues significativa comparada con la educación pública, a veces los alumnos trataban de sobornar a los maestros y se acercaban y nos decían: oiga, maestro, pues deme clases por su cuenta y yo le doy a usted, pues le pago algo y los dos ganamos, porque usted me enseña lo mismo y yo no pago tanto. Y además usted tiene su trabajo, hasta es un dinerito extra para usted. Así que algunos que pues no tenían mucho temor de Dios se prestaban a eso. Pero hubo un caso en donde yo me di cuenta, no solo eso pasaba, pero en esta ocasión particular, el compañero trabajador decidió ir más allá que solamente dar clases por fuera, sino que decidió robarse los libros de la escuela para usarlos para darle clases a los alumnos. Bueno, yo trataba de no meterme en eso porque yo sabía que mi conciencia me dictaba que si yo me enteraba yo iba a tener que hacer algo, no me podía quedar de cómplice. Pero en este caso, esta persona era tan descarada que presumía de su de sus delitos, ¿verdad? Por así decirlo. Así estábamos en la sala de maestros y estaba presumiendo delante de todos lo que estaba él haciendo. Y cuando yo fui testigo de eso, yo no me pude quedar callado. Mi conciencia, el Señor me dijo: tienes que hacer algo, Luis. Así que fui con la persona que estaba de directora de esa institución y le dije: necesito decirle que se están robando sus libros, cheque sus inventarios, le están jugando chueco. No me gustaría que usted pierda su trabajo si le hacen una auditoría, ni yo por ser cómplice. Bueno, no crean que fue fácil, no fue fácil. Ni digo que siempre lo he hecho tan exitosamente, pero en esa ocasión Dios me fortaleció y hablé. ¿Cómo creen que lo tomó el compañero cuando supo? Porque después le pusieron ya candado al lugar donde estaban los libros y se sancionó eso. Él era uno de los maestros más competentes que yo he conocido, más talentosos, más capaces, pero por falta de carácter, falta de rectitud, pues se echaba a perder su talento, su capacidad. Se me hizo mi trabajo, se me convirtió en un infierno. ¿Hubieran visto? Un infierno. No, pues obviamente lo tomó el personal. Todos supieron, o sea, obviamente yo no fui a decirle, fui yo, ¿verdad? Pero todos supieron que fui yo, porque ellos me conocían como era yo. Y él lo supo. Y la agarró personal contra mí. En ese tiempo yo tenía unos problemas en el trabajo por eso. Pero yo no le decía ni a mi esposa. Creo que no te dije, ¿verdad? Esa temporada. Pero se me puso color de hormiga. No, difícil, difícil. Pero Dios me fortaleció y finalmente esa persona fue sacada del empleo. A veces así funciona y a veces el que va a terminar saliendo va a ser otro. Pero mire, el tiempo ha pasado. Dios ha sido fiel con nosotros. Dios fue fiel con Jonatán. Por la vida de Jonatán, Dios preservó la vida de su ungido, fíjense, el rey David. Jehová cumplió sus promesas hechas a David a través de Jonatán, por un hombre que estuvo dispuesto a ponerse del lado de la justicia y a correr riesgos por alguien que estaba en peligro. Oremos. A veces tú vas a ver que tu hijo es víctima de una injusticia en la escuela y vas a ir a hablar, y eso es muy fácil para uno de padre. Pero cuando tú ves que tu hijo es el victimario, cuando tú veas que tu hijo es el abusador, el bully, ¿qué vas a hacer? Cuando ves que tu esposo es el corrupto, cuando ves que tu esposa es la que actúa mal, ¿qué vas a hacer? Cuando ves que tu pastor es el que hace mal, ¿qué vas a hacer? Algunos están siendo testigos de actos corruptos de su pastor y tienen miedo y se quedan callados para evitar problemas. A ti te digo en el nombre del Señor, compórtate como los profetas que con integridad fueron y llevaron el mensaje del Señor. No seas cómplice, confróntalo con respeto y sepárate de la corrupción. Tal vez nosotros somos también testigos de esto en el trabajo y debemos pedirle al Señor que nos ayude a crecer en la integridad, en nuestro trabajo, en nuestros estudios, en el ministerio, en la iglesia, en nuestro hogar, en nuestra familia, con nuestros hijos y con nuestros cónyuges, para que podamos también ser un reflejo de nuestro Dios justo y bueno. Padre, gracias por la justicia que nos has impartido en Cristo. Queremos seguir tu ejemplo en el nombre de Él. Amén.